pasión. Tú, con tus besos, solo tú. Jamás había sentido un amor que es tan sensual, un gran cariño tan divino que roba la tranquilidad. Jamás había sentido un amor que es tan sensual. Eres la guía de mi vida en donde estés. Yo te amo de verdad. Lo digo sinceramente.